morena, cabello rubio, cabello encaracolado. Solo con los ojos tuyos me tienes apasionado. Morenita, yo soy tuyo. Morenita, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Mi morena. Yo soy tuyo. Mi morena. Morenita, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Mi morena. Yo soy tuyo. Mi morena. Culpa, ay, yo me voy a quedar, porque mis ojos miraron loco y no puedo olvidar. Morenita, yo soy tuyo, yo soy tuyo, mi morena. Morenita, yo soy tuyo, yo soy tuyo, mi morena. Morenita, yo soy tuyo, yo soy tuyo, mi morena. Si estos ojos, ¿por qué me miran así? Aunque me miren maluco, son más lindos para mí. Morenita, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Mi morena. Morenita, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Mi morena. Morenita, yo soy tuyo. Yo soy tuyo. Mi morena. Amor de esa mujer es el que me tiene loco, pa' que la sepas querer como yo nace muy poco. Morenita, yo soy tuyo, yo soy tuyo, mi morena. Morenita, yo soy tuyo, yo soy tuyo, mi morena. Morenita, yo soy tuyo, yo soy tuyo.